Hay un autor que dice, refiriéndose a la bondad o la benignidad, él Sí. dice lo siguiente: la descubrimos cuando la vemos. Lamentablemente se la ve poco. Me pareció interesante esa frase que él expresó en un artículo. Es el doctor Werner Feimaitner, hablando sobre la bondad y la misericordia. Les habla Raúl Medina, bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Un cariñoso saludo y, como siempre, los mejores deseos de bendición para usted y familia. Tú conoces un aparatito, no sé cómo llamarlo, que se tira y se te vuelve a ti, creo que le llaman boomerang. Sí. Interesante, ¿no? Una vez traté de hacerlo y efectivamente, no sé, hay que tirarlo de una manera especial, sí, Sí. pero lo lanzas allá y da una vuelta y vuelve nuevamente a uno. Incluso hay algunos tan expertos que pueden tirarlo y volverlo a tomar con la mano. Hay otros que lo tiran y le pegan en la cabeza. Y otros que lo tienen y lo hacen pedazos, yo me he pasado. No, no, no. Pero es interesante eso porque de alguna manera uno dice, bueno, ¿y si soy benigno qué? Ahora, yo no estoy pensando en que voy a ser benigno para recibir algo, pero me parece que hay una respuesta propia de la benignidad, de la bondad, que no es que yo lo quiera, sino que viene, parece, inmerso, inserto en lo que es ser benigno. Exactamente. Hay un texto en las Sagradas Escrituras que se encuentra en San Lucas capítulo 6, verso 38, que dice: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y podemos recordar también la regla de oro. La regla de oro que mucha gente, cuando uno habla de la regla de oro, generalmente se lo dice en el sentido negativo. No hagas con otro lo que no quieren que hagan contigo. La verdad es que la regla de oro es positiva. Haz con otro lo que quisiera que hicieran contigo. Entonces, esta regla de oro tenemos nosotros que practicarla. Sí. Todo lo que nosotros hagamos va a volver. Y aunque así no sea, de todas maneras nosotros tenemos que hacerlo. Mira, está meditando en el texto que acabas de leer. Si tú analizas con detención, dad y se os dará. O sea, entrega y vas a recibir, pero no vas a entregar por recibir, sino que vas a De dar eso porque se es parte trata. de tu carácter, de tu forma de Sí. vida, de tu estilo de vida. Pero dice, lo que agrega es lo interesante, porque dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Fíjate que estas características, no sé si te ha pasado a ti, a veces he hecho la prueba de colocar trasladar de una bolsa a un vaso azúcar o otros elementos para conservarlos mejor, pero tú la vacías, o sea, empiezas a llenarla y luego mueves el vaso y vuelve como a tomar posición y vuelve a haber espacio para más. Sí. Ahora tú podrías perfectamente hacerlo rápido y quedó el vaso lleno. Pero si vuelves a dar vuelta, y esto es lo que está tratando de decir aquí, que lo que vas a dar lo vas a entregar, pero en la plenitud, en la capacidad máxima que lo puedes dar, y no te vas a quedar con nada, porque eso sí va a traer un resultado, porque cuando lo haces 100%, entonces no lo estás haciendo porque quieres recibir algo, sino porque es tu estilo de vida de dar una medida buena, apretada, rebosando, porque esa misma medida te la van a devolver. Y te volverán a medir por esa medida. Ya, ahora vuelvo a insistir sobre lo mismo. Nosotros no debemos entregar pensando en lo que vamos a recibir. Claro. Pues si yo doy, se me va a dar. No, creo que el principio es que nosotros debemos dar. ¿Dar por qué? Porque hay algo especial en nosotros. El Señor nos ha enseñado que así es. Y nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos han dado todo. A cambio de nada. Claro, es que normalmente y somos así, por eso que tenemos que recurrir tanto a Dios todos los días, que cuando algo queremos hacer siempre estamos pensando y qué voy a recibir a ¿Cuánto cambio, me toca? cuánto me toca. Tú sabes que se dan muchos casos en personas que prestan cosas o prestan dinero y uno, bueno, es feo decirlo, pero ya no es un amigo, sino que son algunos usureros que tratan de sacar el mayor provecho de un problema de una persona, porque cuando alguien está requiriendo, algún préstamo es porque lo necesita, sí, por algo, y puede ser algo que le va a beneficiar para un sustento de una familia, una empresa, no sé. Por eso que Cristo va a repetir en Lucas, lo dice: amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Fíjate que hay consejos en la Biblia que habla que uno no debería aparecer como fiador. Pero recuerda que en Israel habían costumbres en las cuales se prestaba o se vendían terrenos, y los terrenos volvían a la familia después de 7 años, 50 años, qué sé yo, y era el valor del terreno de acuerdo a la cantidad de tiempo que venía pasando. O sea, la idea es que nunca un terreno pasaba a propiedad de otro que no sea de la familia. Si había que embargarlo o venderlo por algún motivo de necesidad, y al final volvía. Ahora, aquí el texto dice: amad a vuestros enemigos. Vuelve, sí, a la idea que había antiguamente, estábamos pensando antiguamente, pero haced bien. O sea, voy a agregar aquí expresiones como sed bondadoso, sed amable, ser cortés, todas esas expresiones que están de alguna manera de acuerdo a lo que estamos pensando. ¿Sí? Y prestad, fíjate, y prestad, no esperando de ello nada. Entonces, este es un consejo que es parte del cristiano que es benigno. Bueno, tenemos que reconocer que estamos insertos en un mundo que tiene costumbres y tradiciones y todo lo demás totalmente opuesto a lo que es, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Para el mundo es una cosa y para el reino de los cielos es otra totalmente diferente. Y por eso la dificultad que tenemos de practicar nuestro cristianismo en el mundo, porque claro, para el mundo nosotros somos raros, somos fanáticos, en fin, tenemos una cantidad de cosas negativas, pero para el Señor no es así, y por eso también nosotros debemos mirar a Cristo y no al mundo. Nosotros a quien debemos agradar es aquel que vino a salvarnos. Claro, fíjate que estoy recordando algunas lecciones que habíamos estudiado en algunas semanas pasadas acerca del buen samaritano. Sí. ¿Recuerdas tú que creo que lo dijimos acá, que el hombre no miró cara, no miró cultura, no miró traje, no sabía si tenía o no tenía, bueno, lo habían despojado de todo? Era un hombre que prácticamente había quedado sin nada. Pero él lo ayudó, pero si tú ves un detalle, tú nunca, o el relato no dice si alguna vez ese hombre fue a buscarlo para agradecerle. ¿Quién sabe si nunca más se vieron en la vida? Pero mira, muchas de las cosas que se hacen, muchas de las cosas que por benignidad y bondad se hacen, nunca vas a encontrar una respuesta de la persona a quien se le hiciste. Pero ojo, la Biblia no está hablando de la recompensa que va a tener de esa persona, porque quizás nunca la puede dar esa persona de vuelta. Pero si hay alguien que está mirando eso, alguien que está diciendo: bien, tú lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Tú visitaste en la cárcel, tú me diste agua, tú hiciste una serie de cosas, a mí lo hiciste. ¿Y cuándo te vimos?, dice la Escritura ahí en Mateo 25. ¿Cuándo te vimos? Y él hace la recomendación. Entonces, cuando estamos hablando de esta benignidad que viene de vuelta, no está hablando que si yo voy a hacer el bien a alguien por benigno, porque soy benigno, bondadoso, quizás nunca voy a recibir de él la respuesta o la recompensa, pero Dios tiene una recompensa para quienes son sus hijos, para quienes son benignos. Ahora, debemos considerar que la benignidad es un deber de cristiano, no es algo, no es una alternativa. Perdón. Sucede que nosotros, como cristianos, tenemos que ser benignos. Y la verdad es que no nos va a costar si en nosotros están aquellas otras cualidades. Si nosotros amamos así como el Señor ama, entonces habrá gozo en nuestro corazón, tendremos paz, esa paz que solamente Cristo sabe dar, seremos pacientes y seremos benignos. Pero será algo natural en nosotros porque será parte de nuestro carácter. Y creo que eso, ahí está la importancia. Y creo que seremos felices. Estaremos tranquilos, y seremos un reflejo de lo que es el carácter de Dios también para otros, para que lo conozcan. Bueno, gracias porque nos acompañó en estos momentos. Queremos recordarle que mañana nuevamente vamos a estar con ustedes. Gracias, que el Señor los bendiga. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga.